Hola amigos y amigas de Farco. Las novedades en el caso de Daniel Solano siguen escribiendo capítulos increíbles. Esta vez, mientras se busca el financiamiento para bajar al Jawel, los abogados de la familia Solano se acercaron hasta la legislatura de la provincia de Río Negro y mantuvieron una reunión que resultó poco agradable, sobre todo cuando un legislador de la bancada oficialista, Facundo López, blanqueó que ya estuvieron hablando con el juez. El legislador, y hay testigos, él decía, porque nosotros, yo hablé con el juez, o sea, él dijo, el juez no le da importancia a la prueba del Jawel. Porque él nos dijo bien claro, al juez no le interesa esta prueba, no le cree a la prueba, esas fueron sus palabras. El juez no le cree a la prueba. O sea, el juez, este legislador habló con el señor este juez, y que él no le creen a un testigo que dijo, acá lo tiraron a Jawel y lo mataron con mi carabina, no le cree a ese testigo, ¿no? O sea, independencia y poderes, viste, nula, ¿no? Levantan el teléfono, che, ¿qué opina la prueba? No, no le dé bolilla, seguí nomás. Ya veo con quién estoy tratando y claro. Ya veo cómo va a ser el juicio. Porque es una vergüenza. Fue muy lamentable y penoso, ¿no? Fue muy penoso. Me dio mucha tristeza porque ese es el país que tenemos. Lo que menos importa es la gente. Importa la corporación, el poder, el proteger, el protegerlo al juez para que después vos levantes el teléfono y te haga el favor. Proteger al fiscal para después vos levantar el teléfono y te haga el favor. Destituir a los que no queremos que sean nuestros, a eso sí los destituimos, a los que no los protegemos. Esa es la Argentina. Sergio Heredia, abogado de la familia Solano, contando cómo resultó la reunión en la legislatura. El 11 de diciembre es la probable fecha de bajada del Jawel. A contrarreloj se buscan los fondos para que finalmente se haga la obra que permita saber si ahí está Daniel Solano. Desde Viedma, Río Negro, reportó Walter Carriqueo, Radio Encuentro.